Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. La 21. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buen fin de semana para todos. Este es el ritmo que se necesita un fin de semana, ¿no? Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo las 40 canciones que vos estuviste votando durante toda la semana, recorriendo los 20 puestos más votados de esas 40 canciones. Hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking en un rato. Vamos a saber de quiénes se tratan. Lamentablemente, hoy hay 3 artistas que gracias a tus votos están ingresando. Además, te vamos a presentar 6 nuevos nominados, 6 nuevas canciones para que puedan ingresar el próximo fin de semana al ranking de la radio. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, junto a un montón de operadores técnicos en cada una de las radios en que estamos al aire. Un abrazo gigante a cada uno de ellos. Musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Arrancamos con los chicos de Banda 21, haciendo Sola. Lo tenemos al locutor representando cada uno de los puestos. También se suma Nico Alfaro, que estuvo ahí en la presentación. Y también va a estar en varios separadores. Banda 21, te decía, esto es Sola, lo nuevo de Banda 21. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 13 esta canción. Hoy hablamos de descensos en el ranking. ¿Sabes qué? Puesto número 24 esta semana para los chicos de Banda 21. Están necesitando de tus votos. Si te gusta la banda de Río Cuarto, Córdoba, recordá que vos tenés que votar www.las20masvotadas.com. Allí es donde registras tu voto. Lo haces de lunes a viernes. Si te metes ahora, no vas a poder votar. De lunes a viernes en las20masvotadas.com. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. No puedes votar por allí, pero podés estar en contacto con nosotros, comentar en la foto de tu artista favorito. Así que seguinos. Instagram, las 20 más votadas. Facebook, las 20 más votadas. Siempre 20 en número. Señor locutor, ¿le damos play a esto? Dale. Bienvenido, locu. Puesto número 20. Nos encontramos con los chicos de Maná, acompañados en este caso con Joy. Y nos hacen Eres mi religión, canción que hoy, gracias a tus votos, asciende 6 lugares en el ranking. Punto 20. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día.

Juan Magán y Carlos Baute, No sé si a mí te pido perdón, en el puesto número 18. Llega Santiago Cruz junto a Alejandro Sanz y nos hacen Yo de Todo. Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre. Te tengo que contar que hoy Santiago Cruz junto a Ale Sanz zafaron ahí de abandonar el ranking, porque hoy se ubican, ¿sabes dónde? Escucha. Puesto 40. Sí, puesto número 40 en el último lugar de esta cuenta regresiva. Una oportunidad más para Santiago Cruz. Si te gusta la música de él, recordá que tenés que votarlo de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Si los votos no están, lamentablemente los artistas abandonan el ranking. Así que si te gusta la música de Santiago Cruz, Ale Sanz, Yo de Todo, a votarlo. Y nos vamos a quedar en el puesto número 18, donde escuchábamos a Carlos Baute junto a Juan Magán haciendo Y Te Pido Perdón, porque vamos a hablar por primera vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Primer nominado entonces, Roby Solo, ¿sí? Un artista que la viene rompiendo desde el sur del conurbano bonaerense, desde Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Estoy hablando entonces de Roby Solo, que hace esta reversión. Escuchala, está muy buena, de Señora Mía. Tal vez conoces, es un clásico de Diango, ¿no? En este caso, cantado por Roby Solo. Lo escuchamos, primer nominado entonces, Roby Solo. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presenté en el día de hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. ¡Esa! Primer nominado, a votarlo si te gusta desde el lunes y hasta el viernes, www.las20másvotadas.com. Roby Solo, Señora Mía. Señora mía, perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara, ay, dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar supiera cuántas veces la he tenido. En mis sueños la veía aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, imaginaba todo, mas no pregunté nada. Se ruboriza si solo he venido a decirle dos palabras. Si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya, mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Imaginar

Del puesto 17 saltamos al 27 en este caso. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Sigue en descenso, Elías, ¿eh? La semana pasada puesto número 24. Hoy bajamos al 27 con Decirte Adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aunque da un lugar vacío esperando por ti. Tú, fuiste todo para mí, me enseñaste que el amor. Estamos recorriendo cada uno de los puestos que vos estuviste votando del lunes a viernes en las20másvotadas.com. Duele decirte adiós. Llegamos al puesto número 16 de esta semana. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 23. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 16. Llega Juanes y nos hace, No Tengo Dinero. Puesto número 16. Tengo Dinero, la música de Juanes, sonando en el puesto número 16 de esta semana. Canción que rápidamente se ubica en el ranking, canción que la semana pasada ingresaba al ranking gracias a tus votos. Hoy, también gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 16. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Suena esa inconfundible voz de Camilo. A ver

No es evidente, pero lo noto. Ya, bebé, despiértate. Despiértate, la música de Cali y el Andy junto a Mau y Ricky Guaina sonando en el ranking de la radio hoy. Puesto 39. Puesto número 39, últimos lugares en el ranking. Atención, atención. Con Cali y el Dandy. Si te gusta esta canción, recordá que tenés que votarla. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Ya tenemos dos nominados. Hace unos minutos nada más escuchábamos a Andrés de León haciendo Aún, y ya hemos escuchado a Robbie Solo haciendo Señora Mía. Dos de los seis nominados que vamos a tener en el día de hoy. Te recuerdo que las votaciones se abren el lunes y las registrás de lunes a viernes. Llegamos ahora al puesto número 14 de esta cuenta regresiva. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 8, así que hablamos de descensos en el ranking. Él es Abel Pintos junto a los chicos de Camila y nos hacen De Mí Contigo. Puesto número 14. Y buscaba alguna excusa que te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Solo quiero dejarte una parte de mí. Que venía escapando de quedarme quieto en algún lugar. Todas las personas que conozco se equivocan y lo han hecho igual. Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor. Esperando que me entiendas, me perdones, por favor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí. Contigo. De mí. Contigo. Convencido de que existo y vivo solo por tener tu amor. Cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad. No me gustan tan simples las cosas y esa es la verdad. Pero nunca quise provocarte así tanto dolor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí. La música de Abel Pintos junto a Camila, Mario Dom, Pablo Hurtado, los chicos de Camila. Puesto número 14 de esta semana. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar www.las20masvotadas.com. Y hablamos de ellos. Puesto 23. Ingresos en el ranking entonces al puesto número 23. Como lo dijo nuestro señor locutor, ellos son Matiz. Siento que he roto corazones sin quererlo. Junto a Mau y Ricky. Entonces no he llegado a tiempo para pedir perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Te adelanto de una. Esto se llama Malo, lo nuevo de Matiz. Junto a Mau y Ricky. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. Canción que hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Esta era una de los seis nominados que teníamos la semana pasada. Y hoy, Malo, ingresa al ranking. Que sepa que yo no te merezco, te quiero. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, ¿en qué puesto lo dejamos? Esto lo armás vos siempre, de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto. www.las20masvotadas.com. Te invito a que nos sigas

tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir, tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad, todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame, tú mi cruz del sur, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir, tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir, tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existe, yo solo vivo por ti. Suena Axel en el puesto número 12 de esta cuenta regresiva, haciendo Vivo por ti. Antes, en el puesto número 13, escuchábamos a Sebastián Yatra y Mike Tower haciendo Pareja del Año. Estamos en las 20 más votadas, el ranking de la radio, recorriendo cada uno de los puestos votados por vos en www.las20masvotadas.com. Llega Marco Antonio Solís. Se veía venir. Se veía venir. Se veía venir. Hablamos de descensos para Marco Antonio Solís, donde la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27. Hoy, puesto número 33 de esta cuenta. ¿Qué ha pasado con los fans de Marco Antonio Solís? Canción que ha estado en el podio del ranking. Seguimos hablando de descensos, lamentablemente, semana tras semana. Marco Antonio Solís, entonces, 33. Recordá que si sigue descendiendo puede llegar a abandonar el ranking. Atención, atención. Si te gusta la música de Solís, a votarlo. Llegamos ahora al puesto número 11. Artista que viene, pero con colaboraciones impresionantes, una canción por semana viene sacando, y nos vamos a mantener con esta. La semana pasada vos estabas votando Puedes Llegar, estoy hablando de Carlos Rivera, que se ubica en el puesto número 11, al igual que la semana pasada, mantiene su lugar. Pero vos la semana pasada votabas Puedes Llegar junto a Gloria Estefan. Nuevo reemplazo de canción, nuevo reemplazo para Carlos Rivera. Ahora junto al maestro Rafael, que saca Estar Enamorado. Escúchalo, y si te gusta, entonces a votar. Esto es lo nuevo. Carlos Rivera, Rafael, Estar Enamorado. Puesto número 11 de esta cuenta regresiva. Puesto número 11. Si confunde cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida.

Puesto 32. Y a tu lado. Y empezar a tu lado el camino, como si antes no hubiera caminado. Puesto número 32, como decía nuestro locutor. Antes escuchábamos a Bacilos junto a Carlos Vives, versión 2021 de Cara Luna. Puesto número 8 de esta semana. Vamos y soñar con lo que sueña todo el que se adueña de su propio corazón. Coti hoy está descendiendo 4 lugares en el ranking. Con A Tu Lado, puesto 32. Quiero estar a tu lado como antes, mañana y después. Nos vamos acercando al podio. Estamos en el puesto número 7. Y sí, nos vamos acercando al podio. La semana pasada esta canción estaba en el podio. Estaba en el puesto número 2. ¿Qué ha pasado esta semana? Bajaron un poquito los votos. Igual sigue muy bien votado. Estoy hablando de Chucho Rivas junto a Yuridia. Hoy, puesto número 7. Puesto número 7. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. He empezado a fumar y también enflacar. Niña, me tienes tan mal. Perdóname si yo no te llené. Perdona si no soy como ella fue. O como tú. Perdón por no ser tú. Que pierde el amor en 24 horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fíjate, más quiero una sombra al cocinar. Esta altura no más queda aprender y ya. Mira, yo no iba a fallar. Perdóname si yo no te llené. Perdóname por no ser como él. O como amor en 24 horas. ¿Quién le importa un carajo a las personas como tú? Puesto número 7 esta semana para Chucho Rivas y Yuridia haciendo Como Tú. ¿Qué ha pasado con los fans de Chucho Rivas? ¿Dónde están los fans de Yuridia? Que la semana pasada esta canción estaba en el podio, estaba en el puesto número 2. Hoy

de Ricky Martin, qué rico fuera. Si te gustó, Avatardo junto a Paloma Mami se llama Qué rico fuera. Así es, dale, Avatardo. Quinto nominado entonces, Andrés de León, aún. Andy Lucas sin ella, Antonio José, te han visto llorar. Ricky Martin, qué rico fuera junto a Paloma Mami. Qué Robbie Solo, señora mía. Cinco nominados, nos falta un sexto, una sexta, que lo sabremos en cuestión de minutos nada más. Pero ahora, ¿te parece si pausamos el ranking ahí y hacemos un bonus track? Viajamos un poquito en el tiempo, disfrutamos de un clásico. Yo te propongo que te sientes, disfrutemos de esta hermosa canción. Porque esto es un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Él es Chayanne y nos hace Sentada aquí en mi alma. Suena aquí, en las 20 más votadas, en el ranking de la radio. Una canción para relajarnos un poquito y cantar, dale, este hermoso clásico. Mis dedos fríos y mi pelo que me golpea en tus recuerdos y me persigues en la sombra tú. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme y elevarme y elevarme? Contigo todo va bien, me fortaleces la fe, me haces eterno el momento de amarte. A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú. Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme y encantarme y enredarme? Si querer es aprender, seguro que aprenderé a ser eterno el momento de amarte. A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga. Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras. Más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas.